Buenas tardes, señoras y señores. Es el primer día de su programa, el Facebook. Y tenemos como invitado especial a Julito. Julia. Bueno, tenemos una llamada. ¿Quién es? Habla Juana Palma, estudiante revolucionaria del LUA. Bueno, Juana, cuéntame, ¿qué aporte tienen ustedes como estudiantes revolucionarios? Nuestra lucha y nuestros ideales socialistas. ¿Y tú, Julito, qué puedes aportar para el país? Bueno, mis nalguitas en mi calendario 2010. ¡Uy, chamo! Entrompando para la clase, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Alba Ciudad 96.3 FM. El momento de levantarse ha llegado. Enciende los motores de tu día escuchando Con el Pie Izquierdo. Un espacio con información, buena música y humor de sobra. No dejes de sintonizar de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Crea y combate despertando tus neuronas por 96.3 FM, Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, hacemos cultura. Alba Ciudad. ¡Qué mulata! ¡Pero qué puro chocolate! Dice: dime dónde está mi chocolate. Dime dónde está, dónde se metió. Dime dónde está mi chocolate. Dime dónde está, dónde se metió. Mi chocolate es una mulata. Demasiado. Dime dónde está mi chocolate. Dime dónde está, dónde se me dio. ¿Dónde? Dime dónde está mi chocolate. Dime dónde está, dónde se me dio. Ese casó con un italiano que por supuesto se la llevó y me dijeron que la encerró como medida de protección por su mucho con demasiado. Ay, mi choco choco se fue. Mi choco choco. Se fue. escuchen. Cuando apenas yo era jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, busca amor. Hoy trata de encontrar, pero no la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor. Y deja la mulata que trata de encontrar. Por eso vamos a cantar el coro. Vamos a decir un coro bonito que dice así. Mi ritmo con ritmo.

aquí en la orilla por ella lloraba. Y yo aquí en la orilla por ella lloraba. Va saliendo el barco de Calabaya. Va saliendo el barco de Calabaya. Pañuelito blanco se me va María. Pañuelito blanco se me va María. Ay, se me va, ay, se me va. Se me va María. Ay, mira, se me va María. Se me va María. Yo no sé dónde se iría. Se me va María. Don Juan Carlos andaba por Sarría. Se me va María. Juan Pacheco la vieron un día. Se me va María. Y Cero y que la besaba. Se me va María. Mario y que la acariciaba. Se me va María. Yo no sé por qué sería. Se me va María. Juan Martín allá la vieron un día. Se me va María. José y que la acariciaba. Se me va María. Infante y que la besaba. Se me va María. Se me va María. Se me va María. Ay, se me va y se me va. Se me va María. Ay, se me va y se me va. Se me va María. Pañuelito blanco se me va. Thank you.

Festival de Música Divina Pastora prepara el paso de la Virgen. Publicarán antología de dramaturgo cubano Nicolás Dor. 11:49. El gobierno bolivariano de Venezuela conmemorará el bicentenario de la independencia de Venezuela con una variada programación política, artística y cultural que incluye entre las obras más relevantes la restauración de los 5 museos bolivarianos y la creación de la Casa del Bicentenario de la Independencia, cercana a la esquina de Pajaritos en la ciudad de Caracas. La Casa Natal del Libertador, el Museo Bolivariano, la Cuadra de Bolívar, el Museo Histórico de Armas y el Ingenio San Mateo son los 5 museos que remodelarán y acondicionarán para darle un mayor impulso turístico. Asimismo, se prevé construir a partir de este año el Museo Nacional de Historia, que estará ubicado en la avenida Las Delicias de Maracay, Estado Aragua, y que contará con 2 grandes salas expositivas, auditorios, bibliotecas, aulas, talleres, laboratorios de restauración, tiendas, cafetín, plaza cubierta y estacionamiento. Por otra parte, también en el marco del Bicentenario, el gobierno tiene prevista la publicación de unos 200 libros, premiación de trabajo de investigación, realización de eventos y congresos nacionales e internacionales, exposición de publicaciones gráficas y audiovisuales, además de inaugurar obras de infraestructura y una serie de concursos y certámenes con el fin de incluir al pueblo en esta gran fiesta popular. De igual forma, se elaborarán álbumes relacionados con el mariscal Antonio José de Sucre, el libertador Simón Bolívar y la independencia de Venezuela. Se proyectará además una película sobre Bolívar, micros relativos al Bicentenario, documentales, campañas permanentes en la televisión, obras de teatro, música, poesía y debates públicos. El Premio Internacional de Investigación sobre la Emancipación, cuya convocatoria cerró el pasado 31 de diciembre, será entregado el 19 de abril de este año y se concederá al autor o autora del mejor trabajo de investigación inédito y consistirá en una medalla de oro, diploma y la cantidad de $50,000 o su equivalente en moneda nacional. Del 21 al 23 de abril de 2010, los historiadores de todo el país se reunirán en Coro, Estado Falcón, en la 10ª edición del Congreso de Historia Regional y Local, bajo el lema 200 años después de la independencia y revolución. 11:52. El Metro Bellas Artes será escenario de una muestra conformada por los mapas más significativos que forman parte de la Mapoteca del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, que comienza el año en 1935 con el primer documento histórico cartográfico que hace referencia a Venezuela. Hasta el viernes 15 de enero, el pasillo de esta estación albergará a 21 planos que dan a conocer la evolución de la extensión territorial y marítima del país desde el siglo XVI hasta la actualidad. Destacan también el mapa de Venezuela y las Antillas, hecho en Londres en 1732, un plano de la ciudad de Caracas que data de 1772, el mapa histórico de la Capitanía General de Venezuela de 1777, un mapa de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y las Guayanas de 1851, el de los Estados Unidos de Venezuela de 1891, el plano general del ferrocarril General Central de Venezuela, de Caracas a Santa Teresa, 1892, otro de Guiria y Maiquetía, de 1936, Caracas y sus alrededores, de 1963, y los más recientes del año 2008, el mapa político, el físico y el de alto relieve de la nación. La exposición refleja también los avances tecnológicos aplicados progresivamente en el área geodésica de teleinformación informática, lo que ha permitido la realización de cálculos y mediciones polimétricas del país, optimizando la representación territorial. El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, producto de un exhaustivo proyecto cartográfico que contó con el apoyo de la Cancillería de la República, actualizó recientemente el Tratado de los Límites Internacionales de Venezuela. 11:54. La ministra de los Pueblos Indígenas, Enicia Maldonado, afirmó que este organismo, en 3 años de creado, ha invertido 659.840.500 bolívares en fuertes en desarrollo de las comunidades originarias de Venezuela, como nunca antes se hizo en el país. En 13 años se han atendido 2.857 comunidades que estaban discriminadas. Maldonado señaló que había 667 comunidades críticas en peligro de extinción por las políticas de exclusión aplicadas por parte de los gobiernos anteriores a 1999. Hasta la fecha se han salvado 290 comunidades que ya están saliendo del proceso de exterminio. Más de 50 centros de diagnóstico integral existen en pueblos originarios de las zonas fronterizas, remarcó la ministra, quien recordó que estos beneficios nunca antes se veían en las zonas autóctonas de Venezuela. También indicó que más de 2.100 centros de salud atienden en redes a las demás zonas originarias. La ministra manifestó que este trabajo se ha mantenido durante 10 años, pero que son necesarios otros 10 años más para liberar y dignificar a los indígenas. Asimismo, instó a ratificar